me quedé pegado a la reja de mi casa, esperando encontrarte aquí en la semana. Y todo se complica cuando trato de olvidar. Y no puedo soportar que no estés conmigo ahora. Si supieras las cosas que he planeado, los sueños que he imaginado, que me siento.